lamentar el hecho y pues enviar un abrazo, nuestras condolencias a los familiares de la joven, a sus amigos, amigas, y buscar que haya información, que se conozca todo. Nosotros consideramos que además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad. El gobierno del Estado ya lo están tratando desde hace tiempo, desde la desaparición. Ellos están a cargo de todo el proceso. Nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió. Y sin adelantar juicios, ayudar en la investigación. Si lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. Correspondería a la Fiscalía General.